cine. Íconos pop. Todo un destello de arte en unos minutos de información. ¡Qué interesante tema! Esta canción es un baile que hace referencia al trabajo que hacían las mujeres durante los siglos XIX y XX en las orillas del río Orinoco, usando una herramienta esencial para el trabajo de lavado como era el manduco. Este baile tiene gran impacto en el folclore venezolano y es una obra de María Rivas, quien sacó la canción al aire en 1996. Ahora bien, compañeros, es importante recalcar que en Venezuela el Día Nacional del Teatro se celebra el 13 de noviembre en homenaje al decreto que el libertador Simón Bolívar emitió en 1828 desde Bogotá, Gran Colombia. Esto por intermediación del jefe civil y militar de la provincia de Venezuela, José Antonio Páez, y dos representantes criollos, José María Ponte y Ambrosio Cardoso, con el fin de levantar un coliseo que llevará por nombre Teatro de Coliseo en Caracas. Este recinto escénico enalteció el emprendimiento criollo y la profesionalización del teatro en 2019. El presidente de la República, Nicolás Maduro, decretó el 13 de noviembre como Día Nacional del Teatro, petición de un grupo de trabajadores del teatro. ¡Exacto! Asimismo, el titular del despacho rememoró que desde 1978 se ha venido conmemorando este día como una fecha de origen colonial. Esta jornada tiene la finalidad de reivindicar la identidad patriótica a través de las artes escénicas, rindiéndole además un homenaje a los cultores vinculados al mundo de las tablas de la nación. ¿Sabían que anteriormente el Día Nacional del Teatro se conmemora el 28 de junio, fecha que se remontaba a un registro en el libro de actas del Cabildo de Caracas de 1600, solicitado autorización para presentar una comedia? Igualmente ha destacado que el teatro resume diversas expresiones de la cultura, la poesía, la literatura y la historia y las artes plásticas. Bajo su gobierno se han recuperado los principales teatros de Caracas. Se creó una Universidad Experimental de las Artes, UNIARTE, y en el Festival Internacional del Teatro Progresista, entre otras iniciativas. Llegó la hora de escuchar un excelente tema musical, Juana Apolinaria, con Tambor Urbano. Disfrútenla, que ya volvemos con más de Cabina Escolar Sintoniza y Aprende. Hoy en Cabina Escolar, Frecuencia Morantes. Leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo El 14 de noviembre de 1789 nace en la ciudad de Barcelona José Antonio Anzuategui, brillante oficial de la Guerra de Independencia. Se distingue a lo largo de su vida pública por su valor, disciplina e inteligencia desde sus inicios en 1810. Pelea numerosas batallas, entre ellas participó en la campaña de Guayana en 1812, en la batalla de Araure en 1813, la de Carabobo en 1814. Del cual desde entonces fue compañero inseparable. En la migración a Nueva Granada interviene en las expediciones en los Cayos 1816. Se distinguió en los combates al lado del Libertador Simón Bolívar. Participa en las operaciones de la toma de Santa Fe de Bogotá durante la campaña libertadora de Nueva Granada y junto a Páez lucha en la campaña de los Llanos. En 1817, por su exitosa actuación en la Batalla de San Félix, recibe del general Pierre su ascenso a general de brigada, cuando apenas tenía 28 años de edad. Su trayectoria está llena de rápidos ascensos y exitosas intervenciones que le valieron la obtención de la Orden de los Libertadores de Venezuela y la Cruz de Boyacá. Qué interesante estos eventos después de arriesgado cruce de los Andes, su actuación en las acciones bélicas de Gamarra y Pantano de Vargas alcanzó niveles heroicos en 1819 y participa en la batalla de Boyacá y se cubre de gloria al franquear bajo el fuego enemigo el famoso puente Cuyá. Toma decidió el triunfo de las armas patriotas. Es aquí donde obtiene el ascenso de general de división con apenas 30 años de edad. La gloriosa carrera de este joven general se vio truncada por su muerte repentina, ocasionada por una enfermedad ocurrida en Bogotá el 15 de noviembre de 1819. Mientras tanto, no olviden nuestras vías de contacto en cabina al 0276-356-8049. O al 0414-704-8900, o a vía WhatsApp al 0424-729-7417. También nos pueden sintonizar en vivo por el Instagram, X, TikTok y en Facebook por @ZTLRadio 106.9 FM. Además, nos pueden visitar en la página web www.zetelaradio106.9fm.com. Ahora bien, es momento de comentarles que en este mes de noviembre, Radio Peques arriba a sus 14 años de vida. Por eso, vamos a escuchar los saludos que nuestros amiguitos nos han enviado. Soy Manuel Gabriel de Radio Club Cambrises en Bolivia. Felicitamos a todo el equipo de Radio Peques en San Cristóbal, estado Táchira, en Venezuela, quienes cada día hacen realidad la magia de la radio, esparciendo sus voces sin fronteras a través de la web 2.0. ¡Feliz aniversario! Desde Argentina les envío un abrazo y muchas felicitaciones a todos los niños y jóvenes de Radio Peques. Espero seguir disfrutando de sus programas por la radio web. ¡Chao! Desde el colectivo Conexión Educativa en Ecuador, queremos felicitar a Radio Peques por su aniversario. Los felicitamos por llevar la voz fuera de sus fronteras. Muchísimos éxitos. Frecuencia Morante. y jóvenes listos para comunicar. Con historias y risas se siente el lugar. Cabina Escolar nos viene a inspirar. Educando mentes con las ondas del sol. De Táchira al mundo. Ricardo, un número importante de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo enfrenta violencia en la escuela y acoso, incluyendo el ciberacoso, lo cual afecta su salud, su bienestar y su educación. Dayana, es importante señalar que los estados miembros de la UNESCO han declarado el primer jueves de noviembre como el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso, reconociendo que la violencia en las escuelas en todas sus formas constituye una violación a los derechos a la educación, la salud y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Entre las situaciones de violencia encontramos el acoso, refiriéndonos así al conjunto de comportamientos físicos y o verbales de un niño o niña, de una manera hostil y abusando dirigido contra un compañero de forma repetitiva y durante mucho tiempo, con la intención implícita o explícita de hacerle daño. No se trata ni de bromas ni de conductas aisladas, sino de relaciones abusivas y violentas. La interacción con los compañeros y compañeras contribuye en gran manera al desarrollo sociocognitivo de los niños, pero hay cierto tipo de relaciones que pueden tener consecuencias muy negativas en este desarrollo. Según el doctor Javier Miglino, titular de la ONG Bullying Sin Fronteras, el bullying es un enemigo silencioso que se nutre de tres venenos: la soledad, la tristeza y el miedo. Entre las acciones de acoso escolar pueden identificarse el ciberacoso, el bloqueo social, hostigamiento, manipulación, coacciones, intimidación, agresiones, amenazas, acoso escolar homofóbico, entre otras. Bueno, amigos, como vías a afrontar este problema social que ocurre mayormente en las escuelas, Bullying Sin Fronteras y en la UNESCO recomiendan encarecidamente que los padres y maestros hablen con los niños para poder vencer a este monstruo que es el bullying. Compañeros, qué interesante es conversar sobre este tema, ya que nos puede afectar en cualquier momento. Bien, continuamos con nuestro programa y en esta oportunidad queremos enviar un saludo para todos los estudiantes y el personal que labora en nuestra escuela Pedro María Morantes y a toda la comunidad de Barrio Obrero. Así es, Dayana. Vaya nuestro saludo caluroso y amistoso a todos los oyentes de Cabina Escolar y a la familia Pedro María Morantes. Bueno, compañeros, y llegó la hora de disfrutar de un tema musical titulado El Bullying No Existe, canción interpretada por Bella. ¡Disfrútenlo! Ya volvemos con más Cabina Escolar. Sintonice y aprende hoy en Cabina Escolar. Frecuencia Morantes. Yeah, yeah, yeah. Yo me miro en el espejo y siento que me gusta todo lo que veo, que soy diferente a todos y tú también de algún modo. Soy una persona única, puedo llegar a cualquier lugar, no importa el color que llevo o de dónde vengo. Mira que el bullying no existe si tú no lo permites, saca las penas al sol, seguro el flaca. Tampoco el color de tu falda, si te gusta la ensalada o prefieres la hamburguesa, y si te pusieron gafas es mejor pa' que tú veas. El bullying no existe, no, no, que somos iguales todos, que el amor lo puede todo, de la vida me enamoro. Que el bullying no existe, no, no, que somos iguales todos, que el amor lo puede todo, de la vida me enamoro. Mira que el bullying la sección Días de Antaño. En esta oportunidad queremos hablar de Día Internacional de los Estudiantes, el cual se conmemora el 17 de noviembre en honor a los estudiantes que dieron su vida en los enfrentamientos de aquella época. ¡Qué interesante! Esto quiere decir que se conmemora a las universidades checas que fueron asaltadas por los nazis en 1939 y a los estudiantes que posteriormente fueron asesinados y enviados a campos de concentración. Así es, Keiner. Hoy en día varias universidades conmemoran este día como una celebración a la política del multiculturalismo de sus estudiantes a veces en una fecha distinta al 17 de noviembre. Excelente, Ricardo. A finales de 1939, las autoridades nazis del protectorado de Bohemia y Moravia reprimieron una manifestación en Praga de estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Carolina. Claro que sí, Keiner. Es importante destacar que la idea inicial para conmemorar las atrocidades infligidas a los estudiantes en la Checoslovaquia, ocupada por los alemanes, se discutió entre las tropas del ejército checoslovaco en Reino Unido en 1940. Chicos, ¿sabían que a lo largo de 1941 se hicieron esfuerzos para convencer a los estudiantes de otras naciones a reconocer el 17 de noviembre como el día de conmemoración, a celebración y fomento a la resistencia contra los nazis y la lucha por la libertad y de comer? Y la de democracia de todas las naciones? Recuerden, esto es Cabina Escolar, sintoniza y aprende hoy en la Cabina Escolar Frecuencia Morantes. Actualidad 2.0. Aplicaciones, redes sociales e innovación. Tecnología, a un clic de la información. Amigos, comentémosle a nuestra querida audiencia de Cabina Escolar, sintoniza y aprende, por la 106.9 FM, la radio ZT Táchira, que el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo es un evento anual que se celebra en todo el mundo desde el año 2002, el 10 de noviembre, para recordar el compromiso asumido en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, que se celebró en 1999 bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y el Consejo Internacional para la Ciencia. Les podemos decir que su propósito es renovar el compromiso, tanto a nivel nacional como internacional, y hacer hincapié en el uso responsable de la ciencia para el beneficio de las sociedades, en particular para la erradicación de la pobreza. El Día Mundial también tiene por objeto lograr una mayor concienciación en la opinión pública sobre su importancia y colmar la brecha existente entre la ciencia y la sociedad. Interesante, ¿sabían que en agosto de 2023 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el periodo 2024-2033 como el Decenio Internacional de la Ciencia para el Desarrollo Sostenible, lo que supuso un paso decisivo en los esfuerzos mundiales por sacar partido de los conocimientos científicos en pro de un futuro sostenible? Así es, Keiner. Dirigido por la UNESCO, este decenio tiene como objetivo movilizar una amplia gama de disciplinas científicas, incluidas las ciencias básicas y aplicadas, las ciencias sociales y humanas, así como los campos interdisciplinarios y emergentes, para contribuir a un cambio transformador en las sociedades, las economías y el medio ambiente, mediante la promoción de la alfabetización científica y el fomento de la colaboración entre los gobiernos. Queremos enviar un saludo para todos los estudiantes y el personal que labora en nuestra escuela Pedro María Morantes y a toda la comunidad de Barrio Obrero. Bienvenido a su vuelo Cabina Escolar. Abroche su cinturón y prepare sus sentidos a un viaje por las curiosidades del mundo. Quiero contarles que el 16 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Tolerancia, una efeméride instaurada por la ONU en 1995 para conmemorar la Declaración de Principios sobre la Tolerancia. Claro que sí, Dayan. En este documento se dice que la tolerancia no es indiferencia, sino el respeto a las creencias y culturas, opiniones de los otros, así como también un derecho humano, por lo cual es inalienable y lo que demuestra que es que las personas son naturalmente diversas, solo en el marco de la tolerancia podrían convivir. Las Naciones Unidas están comprometidas a fortalecer la tolerancia, fomento la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos. Este imperativo, que figura en el centro de la Carta de las Naciones Unidas, así como de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es más necesario que nunca en un contexto en el que el extremismo violento está en aumento y en el que los conflictos caracterizados por el desprecio a la vida humana están cada vez más extendidos. Bueno, amigos, es momento de escuchar un tema musical titulado Hoy te invito a ser feliz, interpretada por Germán Barceló, disfrútenlo. Ya volvemos con más Cabina Escolar. Sintonice Aprende hoy en Cabina Escolar, Frecuencia Amorantes. Te propongo que no hablemos de las cosas del pasado, el dolor de la ausencia o el recuerdo deformado, por lo que no pudo ser y nos hubiera gustado. No volvamos a poner en casa esas canciones tristes, en la herida que nos sana quedará cicatrices. Ese día que te fuiste, lo importante es que volviste. Hoy te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno, y si algo no fue así, transformemos los recuerdos. Hoy te invito a ser feliz, vamos a cumplir los sueños. Hoy se queman viejas fotos, lo demás no cura el tiempo y que se lo lleve el viento. Y que se lo lleve el viento. Hoy prometo no hablarte de ese niño abandonado, la memoria selectiva que me deja mal parado. Una mesa mal servida, navidades sin regalos. Es momento de soltar todo lo que no está resuelto. Una tapa de revista en la tienda del recuerdo. Sé que duele, sé que duele, pero podemos hacerlo. Te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno, y si algo no fue así, transformemos los recuerdos. Hoy te invito a ser feliz, vamos a cumplir los sueños. Hoy se queman viejas fotos, lo demás no cura el tiempo. Y hoy te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno, y si algo no fue así, a ser feliz, vamos a cumplir los sueños. Hoy se queman viejas fotos, lo demás no cura el tiempo. Y que se lo lleve el viento. Y que se lo lleve el viento. Y que se lo lleve el viento. Y que se lo lleve el viento. Deportes. Es deportes y más. Deportes más espectáculos. Marcadores. Biografías. Eventos. Simplemente deportes y más. Hoy le hablaremos del judo, un arte marcial y deporte de combate moderno de origen japonés, creado por Jigoro Kano en 1882. La palabra japonesa judo significa el camino de la suavidad. Bienvenido a nuestro programa, Sensei William Bernal, actualmente director técnico de la selección del judo del estado Táchira. Hoy como invitado especial a Cabina Escolar, sintoniza y aprende por la 106.9 FM, la radio Ciudad de Táchira, nos gustaría que nos hablara de dónde proviene la palabra sensei, cuál es su significado, por qué decidió dedicarse a esta disciplina como lo es el judo. ¿Cuál es su filosofía como entrenador y qué busca transmitir más allá de la técnica? ¿Cuáles son los beneficios físicos y mentales del judo para los niños y adolescentes? El judo es un deporte practicado por más de 180 países. Se rige a través de una federación internacional que esta a su vez bajan los lineamientos a las diferentes federaciones de cada país, y esas federaciones de alguna manera las bajan a las diferentes órganos que están por debajo de él, como son las asociaciones y clubes, y hacérselo saber así todos los lineamientos que se tiene a los atletas. El cinturón mayor que se tiene en el judo generalmente no se logra. ¿Por qué? Porque es igualarse a Jigoro Kano y eso es muy complejo. Los cinturones de color comienzan con blanco, amarillo, naranja, verde, azul, marrón, y por último se tiene, cuando ya se adquiere la edad de 18 años, en Venezuela se presenta, o a menos que una persona de 16 años pueda representar a Venezuela en cualquier juegos o eventos internacionales, tiene la opción de que las federaciones puedan darle el cinturón negro. Después de allí, cada cierto tiempo, si tiene de alguna manera consecución en la práctica del judo, se obtiene el segundo dan a los 3 años, el tercer dan a los 4 años después de la cinta, el cuarto dan después de 5 años, el quinto dan tiene que durar 6 años, siempre activo. Vean ustedes que es una cadena de años. Cuando llegas a sumar, necesitas muchísimo tiempo para conseguir el grado de maestro, el primer grado de maestro que se obtiene, que es el de sexto dan. Y ya cambia el cinturón negro, que nunca deja de ser cinturón negro, pero ya tienes que tener pendiente que vas a utilizar una cinta tipo coral, o sea, con cuadros blancos y rojos. Muy buenos días. La palabra sensei viene del japonés, que significa profesor o maestro. Ese es su valioso significado. Conectando con la pregunta en la cual, ¿cómo me dediqué a la enseñanza de esta disciplina deportiva? Bueno, es que hay que entender que el judo no nada más es una disciplina deportiva, es un arte marcial, es una filosofía de vida y es una forma de vida. El judo te permite, en la medida que vas insertándote dentro de él, avanzando en cada uno de los cinturones que vas adquiriendo, te va dando la oportunidad de enseñarle a los que vienen detrás lo que has aprendido en cada uno de esos escalones o cintas por los cuales uno ha ido pasando. Mi filosofía como entrenador siempre ha sido no solamente enseñar el judo, sino poner en práctica las máximas del creador del judo, el maestro Jigoro Kano, las cuales tienen que ver con la honradez, la solidaridad, el respeto, la humildad, la utilidad, el progreso y sobre todo el equilibrio mental de cada persona. Es importante también darse a entender que lo mejor que puedes ser es lo que significa ser yudoka. Yudoka no es aquel nada más que tiene un cinturón, sino es su forma de poder transitar en la vida. Eso es lo que se trata de transmitir más allá de la técnica, poner en práctica todas esas máximas de las cuales ya he nombrado. Todo deporte bien practicado y bien llevado te lleva a beneficios físicos. ¿Por qué? Porque vas desarrollando las cualidades morfofuncionales de cada persona, las cualidades físicas de cada persona, y sobre todo el aspecto mental de cada persona. Una persona que sea sana tiene una mente sana. Para los niños una forma de disfrutar el judo. ¿Por qué? Porque es un deporte que permite de alguna manera conocer en muy poco tiempo que tienes un dominio de los aspectos como fuerza, un dominio de la superioridad física que puedes tener con la otra persona y dominar ciertos aspectos técnicos que también te ayudan en cualquier momento, además de encaminarte y darte mucha seguridad. Esa es la vida de este hermoso deporte llamado judo. El judo es uno de los deportes recomendados por la UNESCO para iniciar sus prácticas a edades tempranas, alrededor de los 8 o 9 años. Eso le va dando mucha seguridad a la persona, les va dando ordenamiento, les va enseñando lo que es la jerarquización, porque el judo es un deporte jerárquico en cuanto, en la medida que se va transitando en él, se van adquiriendo cinturones de colores que te permiten siempre de alguna manera respetar al que está, tanto el que está más arriba como el que está anterior a ti. Frecuencia Morantes, programa que viene a informarte y a entretenerte. Muchas gracias por tanta información, profesor William Bernal. Ahora bien, antes de despedirnos, queremos invitarles a disfrutar un tema musical, Waka Waka, Esto es África, interpretado por Shakila. Disfrútenla, ya volvemos. Africa. Frecuencia Morantes, programa escolar que viene a informarte y entretenerte. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Para nosotros, la Escuela Pedro María Morantes, fue un placer formar parte de este espacio iniciado por el proyecto Radio Peque. Gracias al profesor Yander Ramírez, además al de la emisora 106.9 FM, la radio ZT Táchira, por permitirnos compartir este momento de comunicación tan importante, y a la profesora Ana Cano por la guía en la elaboración y reproducción de este programa. En la dirección, producción y edición de la emisora, el coronel Juan Alberto Pernía Contreras. En el control máster, el coronel Juan Alberto Pernía Contreras. Coordinación, cabina escolar, el profesor Yende Ramírez. Para todo el equipo que hizo posible cabina escolar, ha sido un inmenso placer compartir con ustedes. Hablo para ustedes, Ricardo Rangel. También en el micrófono, Dayana Jiménez y Keiner Ortiz. Recuerden, esto fue Cabina Escolar, sintoniza y aprende por la 106.9 FM, la radio ZT Táchira. Hoy en Cabina Escolar, Frecuencia Morante. Hasta una próxima oportunidad. ¡Chao! ¡Chao! Hemos llegado al final de...